El mensaje de madre tendrá, digamos, pondré el acento sobre este tema, porque es vergonzoso que para una fecha, pero tan significativa que es para los argentinos, se lo traiga nada más y nada menos que, digamos, que al instructor, porque esto que ha pasado en Argentina ha sido este efecto de la dirigencia de Estados Unidos, que es como burlarse del pueblo.